A continuación, un espacio de propaganda política autorizado por el Instituto Electoral. Hola ciudadano, pronto regresaremos a las urnas para decidir el futuro de nuestra nación. Tendremos la oportunidad de poner a un líder en el poder que nos guíe a través en estos tiempos turbulentos que se viven en el mundo. Esta es una decisión muy importante. Dicen que tenemos a los políticos que nos merecemos, pero tú mereces un líder que refleje tus valores y creencias. Así que tenemos la opción que va a satisfacer tus expectativas y que se va a acomodar con tu agitado estilo de vida. Somos el Partido Fascista. Si bien es cierto que el Partido Fascista ha sido víctima de críticas, que en realidad son meras difamaciones realizadas por izquierdosos, nosotros creemos que el fascismo es el estilo de vida perfecto para el profesionista de hoy. El fascismo es divertido. La gente está muy loca. What the fuck? Los tiempos modernos exigen mucho de tu tiempo, el cual no tienes. Y aceptémoslo. Tienes mejores cosas que hacer que gastar 5 a 10 minutos de tu vida cada 3 años pensando a quién elegir. What the fuck? Sin contar la hora que te toma manejar hasta tu casilla esperando en la fila para votar. What the fuck? ¿Sabías que a lo largo de tu vida podrías llegar a gastar hasta 6 valiosas horas de tu vida en el proceso democrático? What the fuck? Lo sabemos, podría tomar un poco de tiempo hacerse a la idea de dejar a un lado la democracia. Pero ya en serio, ¿cuándo participas en la democracia realmente? Como la mayoría de nosotros, de seguro obtienes tus noticias de un solo periódico o una sola estación de televisión. Así que no es diversidad de opinión lo que tú buscas. Y tienes razón. ¿Quién necesita conflictos surgidos a partir de la confrontación de puntos de vista? Eso es aburrido. ¿Quién tiene tiempo para analizar las políticas públicas y comprender qué es lo que está sucediendo en la realidad? Nadie. Pero no es tu culpa estar muy ocupado como para poner atención. De seguro, estás cansado por partirte la espalda para pagar tu casa de Infonavit. El principal problema en este mundo moderno es que tenemos muchas opciones y el ser humano no tiene la capacidad de analizarlas todas. Olvida esas ideas utópicas e infuncionales de la democracia y el socialismo. Olvida todo eso de preocuparte por la libertad y por las políticas por la diversidad. Lo que tú necesitas es tiempo a solas para realizar y disfrutar tu vida. Ver una telenovela, comprarte ropa nueva, disfrutar café latte y jugar juegos en línea. Por eso te ofrecemos una sola opción, un país, una raza, una religión, un medio de comunicación, un soberano. Nunca tendrás que preocuparte por la política otra vez. Solo piensa en cuánto tiempo adicional habría para los deportes en la televisión. ¿Acaso tienes tiempo para preocuparte por todos los problemas del país? Claro que no. Y no tienes por qué. Vota por uno. Vota por los fascistas, el partido que se ajusta a tus necesidades. Una producción de El Fantasma. Escúchanos por Política y Rock and Roll Radio, la radio ciudadana de Hermosillo, Sonora, México.